Una noticia que comentábamos a principio del programa tiene que ver con la finalización del Censo Provincial de Viviendas Sociales. Para enterarnos un poco más de esto y saber con lujo de detalle, estamos en contacto con la Subsecretaria de Tierras y Regularización Dominial, Celeste Amarante. Muy buenos días, Celeste, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Y antes que nada, bueno, contarle un poco a la gente, ya hemos hablado de este tema en alguna otra oportunidad, pero contanos un poco de qué se trata esto de censo de viviendas. Bien, esto es a fines de finalizar con el objetivo del convenio que se firmó días pasados en nuestra ciudad entre el Intendente Municipal y el Instituto de la Vivienda de la provincia, para escriturar aproximadamente 1.500 viviendas que han sido financiadas por el Estado Nacional, Provincial o Municipal y que al día de hoy no tenían escritura. Claro, el objetivo entonces es lograr que las familias que aún no tienen escritura y habitan una casa financiada por el Estado puedan tener ese documento, ¿no? Exactamente, acceder a la regularización, a la titularidad del dominio del inmueble, con un trámite absolutamente gratuito para los beneficiarios. ¿Los censistas de este organismo cuándo van a comenzar a relevar los domicilios en el día de hoy? Hoy finaliza la segunda etapa. Hoy finaliza la segunda etapa del censo. Digamos, este censo se programó en tres etapas. Estamos en la segunda, que finaliza el día de hoy. Ya arrancaron, ¿sí? Ya arrancaron por barrio Wocra y en un par de horas Luz y Fuerza. Y la verdad que trabajan hasta bastante avanzada la tardecita, ¿sí? El día de ayer terminamos alrededor de las 21:30 horas. ¿Cuáles son los resultados que han arrojado la primera etapa? Y si es que los tenés a mano, no sé. ¿Y cuáles se esperan que se arrojen, digamos? ¿Se van a censar más viviendas en esta etapa que en la anterior o más o menos lo mismo? No, está distribuido de manera similar las tres etapas. Aproximadamente unas 600 viviendas en cada etapa. Con lo que nos encontramos es con un importante número de ausentes, pero por cuestiones laborales, digamos. Este censo se ha realizado en días de semana, que la gente lógicamente trabaja o tiene diversas ocupaciones. De cualquier manera, es importante aclarar que la gente no se preocupe, que se vuelve a pasar una segunda vez por el domicilio que haya sido determinado como ausente, y eventualmente, si tampoco se encuentra nadie en esa visita, nos ocuparemos desde el municipio de censar esa vivienda. Resultados, estamos aguardando la finalización de la tercera etapa y tenemos resultados parciales, pero de cualquier manera quisiéramos arrojar al finalizar esta etapa censal los números finales. De cualquier forma, tenemos algunos casos de irregularidades en las ocupaciones, no hay viviendas abandonadas, ¿sí? Pero bueno, hay distintas situaciones. ¿El trabajo hasta ahora se ha llevado con total normalidad? Absoluta normalidad. En la primera etapa vinieron 12 censistas, en esta oportunidad son 14, muy bien recibidos por la gente y con mucha predisposición. Y también resaltar que los censistas exhiben, ¿sí?, la credencial correspondiente y el documento de identidad. Si alguien tiene alguna duda, esto lógicamente es totalmente avalado por el municipio. Esto abarca muchas viviendas de barrios de la ciudad, pero también abarca a Espigas, Recalde e Hinojo, ¿verdad? Exactamente. En la primera etapa se trabajó en lo que es localidades serranas, ¿sí? En esta segunda etapa incluimos viviendas rurales, un total de 14 viviendas, ¿sí? 10 en Espigas, 4 en Recalde, que fueron censadas en el día de ayer. Bueno, ¿hay una fecha estimada para la última etapa, para la tercera etapa? ¿Será antes de fin de año o no? La idea es que sea antes de fin de año. La semana próxima estaremos en la ciudad de La Plata tratando de cerrar la tercera instancia, porque una vez que estén determinados los dominios regulares, digamos, o sea, las ocupaciones regulares, esos trámites ya pueden pasar automáticamente a Escribanía General de Gobierno. Quisiéramos arrancar el año 2011 ya con una buena noticia para la gente, en virtud del esfuerzo que ha hecho este gobierno municipal y fundamentalmente el intendente, que ha puesto mucho empeño en la regularización dominial. como una manera de justicia social. Claro. Entonces quisiéramos arrancar el año con la buena noticia de poder entregar los títulos. Bueno, buenísimo. Bueno, Celeste, muchísimas gracias y les deseamos la mejor de las suertes para finalizar esta etapa. Bueno, muchas gracias a ustedes. He pasado entonces la palabra de la subsecretaria de Tierras y Regularización Dominial, Celeste Amarante, en relación a la finalización del censo provincial de viviendas sociales.